baby, go, go, go. Tú sabes que eso a mí me gusta, y esa cosa no me asusta. But baby, they don't need to know lo que hacemos entre tú y yo. Me pones o te pongo como animal. Prepárate para la cámara. Te voy a hacer de todo de aquí para allá. Tímida no soy, tímida no. Me pongo atrevida, los modales se olvidan. Desnuda mi cuerpo lentamente. Tímida, tímida, no, no soy. Tímida, tímida, no soy. Tímida, tímida, desnúdame lentamente. Tímida, tímida, no, no soy. Soy tímida, tímida, desnúdame. No soy. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Me gusta. ¿Te gusta? Me encanta. Me encanta, acá estamos. No sabía que existía este tema. Hoy cuando estuve buscando temitas para pasar, dije, ¡ay! ¡Este es mi tema! ¡Quiero! Me siento identificada. Yo que no soy tímida. Tímida. Natalia con esa voz de Paqui encerrada. No soy tímida. Pero bueno. Paqui encerrada, me encantó. ¡Ay! Me lo voy a tatuar. Paqui encerrada. Muy, muy lindo, muy. Aparte te deja volar la imaginación una Paqui encerrada. No me quiero poner en contra del colectivo de compañeras Paquis. Pero bueno, un poco sí. Un poco sí. Hay que ponerse en contra. Encerradas, en esa heterosexualidad. No, mentira. Ah. Chicas. Amigas, compañeras. Las queremos. Las queremos. Sí, bueno, bueno. Bueno, claro, sí, claro. Bueno, estuvieron pasando cosas. Tremendas cosas que han pasado. Tremendas cosas. Yo no, sí. No te lo puedo. Es como que semana a semana no te deja respirar este, no. este país. Primero, yo creo que el mundo está muy consternado. Es una cosa como decir, no, esto fue noticia mundial, muy, muy triste. Argentina perdió contra Paraguay. Ayer, hoy, la masculinidad hegemónica está mal hoy. Está mal. Una energía así como triste, tristona, así no, como, no está aparte, todo perdido, ¿qué carajos vamos a hacer no, ahora? No hay nada que no nos salve nada. De este pozo depresivo de que está Argentina. ¿Qué pasó? La Argentina se fue al cadaño. ¿Cómo va a perder Argentina contra Paraguay? Bueno, ahora hay que decirlo. Ahí vamos a prenderle vela al vamos pendejo. A seguir sosteniendo la masculinidad como ese eje que nos mantiene ahí el vivos. Hilo. Que nos da motivo de vivir. Claro, vos, amiga. A mí la verdad que banco la Fórmula 1, pero me da mucha paja toda la construcción alrededor de eso. Pero bueno. Ay, sí, a mí no me gusta la Fórmula 1, por ahí me gustan los pilotos. ¿A vos te gustan los pilotos? Sí, nada. Sí. No es nada, es el piloto. Me gusta ver cómo hacen los cambios, ¿viste? Como meten cambio. Ay. Ahí acostaditos como muertitos. Sí, ese. Encima, ¿viste que tiene? Es casi un sarcófago el. Es literal. El auto ese, es tremendo. Literal, con ruedas. Uh-huh. Qué lindo. Qué lindo verlo así. Igual. Qué jornadas a la actualidad, ¿no? Hablando acá de. Mucho. ¿Qué carajo nos importa la Fórmula 1? ¿Cuándo está la Fórmula 1 que hay para nosotros? Ahí está, me encanta. El mirá, otro día, y mirá el que otro no, día, hay, no hay más rápido que los gays. O sea, imagínate la velocidad. La competencia que va a ser autos. Muy buena, sí. Alta competencia, mía. Yo te digo que más rápida que nosotras no hay. El otro día hablaba con mis sobrines y me decían como. Una hermana mía tiró un comentario que lo podría haber tirado yo tranquilamente. Fue como, ¿por qué no dejan competir a las mujeres en la liga de la Fórmula 1 masculina? Y fue como, ¿para qué si tienen su propia liga las mujeres? Tipo, anda, nosotros no mezclas mujeres y los varones no se mezclan, ¿verdad? ¿Viste? Y yo los venía diciendo, chicos, no aprendieron nada de esta tía que está hace años acompañando a sus crianzas, pendejos de mierda. Bueno, cosas que pasan. Vamos a hablar en serio ahora un poco. Vamos a hablar en serio. Bueno, no sé si no podemos en serio. Hablar en serio igual. Igual que no tan se puede en serio. Hablar en serio porque hablábamos recién. Como esto tan angustiante. Chao, Saba, te queremos. Volvé. Esto tan angustiante que necesitas poner un poco de onda la realidad. Así que nos vamos a reír. Es fuerte, es fuerte. Y bueno, Hay una parte de la Argentina muy, muy triste, porque condena a Cristina Fernández a 6 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer, para ser funcionaria pública. O sea, no puede hacer nada de lo que venía haciendo hasta el día de ayer. No tiene cargos hoy, Cristina. No tiene. Pero... técnicamente el año que viene son las elecciones y está muy en el juego de la arena electoral y está haciendo campaña por todos lados. O sea, se junta con un montón de organizaciones, recorre provincias, recorre localidades. Sí, es tarea militante, digamos. Claro, ni bien, o sea, inclusive el mismo día que la condenaron, ella andaba ahí en una. Me la soba tu condena, voy a seguir haciendo lo que yo. Un poco sí. La actitud fue esa. Igual, está claro que no, o sea, no es una condena firme y que tiene diferentes instancias posibles de apelación todavía, pero claramente tiene que ver con salir a meter presión política por parte del oficialismo, que además maneja muy acomodadamente, por las alianzas que tiene con el macrismo, mucha cercanía con los jueces, que particularmente además fueron los que fallaron de nuevo en contra de, bueno, Cristina y otros imputados e imputadas. Sí, estamos hablando por la causa de Vialidad, ¿no? Sí. Que el bolsito y todas las... Sí, hay como cosas que uno puede llegar a decir, bueno, no podés, sabemos todos que los servicios de inteligencia funcionan en este país y claramente es muy poco probable que un negociado de tan tamaño de envergadura, digamos, haya sido... o que pase desapercibido para un mandatario, porque digo, las consecuencias, si se sabe o si eso se desmadra, pueden ser estas. Pero por otro lado, también está recontra claro que todo el proceso de investigación que tuvo la causa está totalmente maniobrado y que no hay algo que diga A, B, C, acá estuvo Cristina y esta responsable Cristina. Claro. O sea, no existe como prueba, pero sí claramente está la intención política por parte de la justicia, que es una justicia que es, sigue perteneciendo al status quo, y que disputa en la arena de lo jurídico la arena de lo político electoral, y entonces ese juego está permanentemente pivoteando y también un poco jugando con el ánimo de la gente, digamos, ¿no? A nivel general, en esta carrera que tiene el mileísmo, si se quiere, en salir todos los días a petardear con cosas así como foneando esta cosa de nosotros venimos a sacarlos, a los chorros, a los... bueno, toda esta cosa que han creado sobre esta persecución al kirchnerismo, no al peronismo, porque Milei reivindica a diferentes peronismos, sobre todo al menemismo. Pero justo estábamos leyendo que además de sacarle la jubilación de privilegio por haber sido mandataria, también le sacaron la jubilación de privilegio a Mao Boudou. Como estas cosas de sacar flashes... como para seguir diciéndole y seguir hablándole a todo su sector político de que están haciendo las cosas que habían prometido, que era como, bueno, hacer que estos chorros, entre comillas, dejen de hacerlo, y en realidad tiene que ver más con un debate más profundo, ¿no? A nivel social, que es como, bueno, la persecución política y el gorilaje, este país ya lo ha vivido del 50 para adelante y es una experiencia que está presente más allá de que seas del partido que seas, digamos, ¿no? Entonces... es un poco más de todo ese caldo de cultivo que se está generando para seguir fomentando odio, para seguir dando esa batalla cultural que ellos quieren para seguir sosteniendo eso, su hegemonía en el mercado, su hegemonía dentro del Estado. Sí, más que nada esta cosa de sembrar, no sé si miedo o incertidumbre, que ya estamos acostumbrados a que hagan esas cosas, ¿no? Esas jugarretas. Entonces sí, me parece que es un digamos... palazo directamente a ellos, a los que siguen a Cristina, que son un montón. Y nada, me parece esto, ¿no? Esta cosa que, porque también anduvo por el norte, anduvo haciéndose con Donald Trump. Ah, qué ridículo, por favor. Me da mucha vergüenza este presidente que tenemos. Y no, pará. Y bronca, pero también salió, me da vergüenza. Porque para mí fue la nota de color, o lo que se habló, digamos, fue que Sylvester Stallone lo estuvo felicitando por la Argentina que está llevando. O sea, ¿Qué sabe Sylvester Stallone después de que lo cagaron a trompada en el ring? Ya no se acuerda nada. ¿Qué debe saber ahora? Quedó muy afectado de su último personaje. Quedó muy afectado, me parece. Así que bueno, nada, cualquiera. No, muy ridículo ese señor que tenemos como presidente. La verdad, me da bastante vergüencita. Me gustó igual que le cortaran el micrófono, porque es verdad que acá nadie le va a apagar el micrófono porque es el presidente, pero que se lo hayan apagado allá es como, ay, gracias, no tenía ganas de fumar todas las boludeces que vas a decir. Y además esta cosa belicosa que viene como imponiendo, y un poco parece ser cuando le apagaron el micrófono le dijeron que por ese era como una especie de actividad para juntar fondos, no sé para qué cosa, y que él tiene como un lenguaje muy belicista y muy confrontativo de salir a pelearse con el comunismo, con quien sea, y construir esta cosa de la guerra contra el comunismo. Le dijeron como que no era el perfil y tipo le apagaron el micrófono. Bárbaro. Excelente. Sí. Alguien le apagó el micrófono a ese señor, queriendo. No, aparte, también como decimos, es una manera de decirle, mira, no está copado lo que estás haciendo, entonces te voy a apagar el micrófono porque no... No, creo que tiene que ver con el contexto, porque Trump usa la misma estrategia, digamos. O sea, esa cosa de salir a buscar una guerra con un otro para lograr coercionar a cierto sector político, sobre todo porque Estados Unidos además es un país que está preparado permanentemente con una perspectiva belicista y promueve todo el tiempo la cultura bélica y de la guerra. Esto es un país que está recontra armado, es un país que promueve la primacía blanca. O sea, todavía está esta cosa de los blancos somos los mejores, todavía está esta cosa de la persecución política a los negros, por ser negros, negras, negres. Todavía está esta cosa de que no se puede abortar en la mayoría de los estados, todavía está que en algunos estados es ilegal ser lesbiana, gay, trans, travesti. Bueno, hay toda una cosa que engloba la personalidad y la figura de Trump, que es lo mismo que está englobando Milei, que es lo mismo que engloba la derecha alemana, que es lo mismo que engloba Bolsonaro, que evidentemente han tenido un momento donde han empezado a construir una estrategia cultural para imponerse culturalmente, digamos, a nivel mundial, y a nosotros nos ha tocado este regalito que es Milei. Veremos cómo hacemos para revertir esta situación. ¿Por qué? ¿4 años así? Sí. Mamadera, ¿eh? Sí. Nada, por eso a Estados Unidos le pasa lo que le pasa, mía. Porque a ellos... Merece huracanes. Ah, sí. No, viste que cae un meteorito y es en Estados Unidos. Vienen los alienígenas en Estados Unidos. Hay un maremoto en Estados Unidos. Todavía no llegaron. Por eso le pasa todo eso. Lo que sí pasa es que a veces pasan esas cosas. Que, no sé, por ejemplo, no me acuerdo que fue un huracán que azotó Nueva Orleans, que es como todo un sector recontra empobrecido. Sí. Empobrecido a qué nivel lindo. Que es Estados Unidos, ¿no? Pero que termina afectando siempre a los sectores más débiles. Sí. No es que justo va a pegar a la Casa Blanca el temporal y se lo lleva a Trump, por suerte. Bueno, pero un par de ovnis han caído en esa casa. yo lo he visto por la tele. Yo tengo fuentes. Yo tengo a Val. Tráelo, Val. Acá está Val. Bueno, nada, esas cosas que están pasando en Argentina, viste, que uno no sabe si son verdad, si son, viste, que... Entonces ya no te puedes tomar nada serio, digamos, porque es todo muy raro. Es todo muy rancio. Es todo muy raro y rancio. Bueno, nada, me cansé de las noticias. Quiero una musiquita, ¿eh? Vamos a una musiquita y después vamos a hablar con la gente de Jauría a ver qué nos quieren contar. Igual lo sabemos. Si ya no es suficiente, sé que así no puedo más conmigo. En esta batalla con mi mente, lo único que encuentro son motivos para desaparecer. Cuando de mí ya nada alcance, no quiero reconocer. Todo lo que dije se hace parte y lo que no se puede hablar. Déjame que vibre en otra parte. Sé que me miras bailar. Vámonos antes que se haga tarde. Y lo que yo te quise dar es lo que esperabas para amarme. Sé que cuando vos te vas vuelves la reina que era antes. Vuelvo a ser la reina que era antes. Lo que haces para olvidarte de mí. Cada vez que yo te digo que sí, por quererte miro y esquivo de tu voz lo que me apaga. Y otra vez me vuelvo adivina del juego que te gustaba. Tómame si ya no es suficiente. Sé que así no puedo más conmigo. En esta batalla con mi mente, lo único que encuentro son. Y lo que no se puede hablar, déjalo que vibre en otra parte. Sé que me miras bailar, vámonos antes que se haga tarde. Lo que yo te quise dar no es lo que esperabas para amarme. Y sé que cuando vos te vas, vuelvas a la reina que era antes. Que era antes. Vuelvo a ser la reina que era antes. Latinoamérica será toda travesti. ¿Será? Sí. ¿Será? ¿Será? Sí, sí, ahí estamos en todos lados. Latinoamérica no, el mundo, mi amor. Viernes de 2021, Venganza Radio Afectiva. Hola, Venganza Radio Afectiva. ¿Cómo andan, queridas? Bueno, acá Manu, del equipo Al Agua Puto, de Natación Travesti Trans de La Plata. Estamos en una semana de competencia internacional participando de el IGLA, un torneo LGBTIQ+, de deportes acuáticos. Y bueno, nada, hay categoría open para personas trans, así que nos convoca. La verdad que estamos con un nivel de agotamiento en el cuerpo porque son desde el lunes hasta mañana sábado, todo de corrido, todos los días, pruebas distintas. Pero bueno, nos damos cuenta que es súper importante ocupar un espacio así, que históricamente siempre fue muy de elite, y el hecho de que ahora quieran tener por ahí un poco más de inclusión, nos parece como súper importante, nos emociona y lo disfrutamos un montón. Y también está divertido porque estamos conociendo un montón de personas trans de otros países, así que está bueno para ampliar la red. Y nos da mucho orgullo ver cómo acá siempre las cosas se gestan de forma colectiva, ¿viste? Por ahí lo damos por hecho, pero no en todos lados se da así por lo que vemos. Así que, nada, lo valoramos mucho y nos sabemos muy potentes en lo que hacemos. Por suerte pudimos hacernos un logo, remeras, toallitas con nuestro logo, bandera. Así que, con todo al agua puto. Y bueno, nada, con lo importante que es poner el cuerpo en el agua, sabiendo que es un deporte que de siempre nos ha como marcado la pauta del filtro de que es para determinadas corporalidades en la que muchas quedan afuera. Así que bueno, si quieren saber más, síganos en el Instagram, que es Natación TTNB La Plata. Y también, bueno, si sos de la disidencia, tenés ganas de venir a entrenar, más allá de lo competitivo. Estamos yendo dos veces por semana a la pileta de la Facultad de Humanidades, así que escribinos, sumate o difundinos, acompañanos, seguinos y bueno, al agua puto. Estamos escuchando el audio que nos mandó Manu, un compa que es un compa trans, que está activando el ollita travesti, que ya es tipo vecino, vecino permanente de este programa de radio. Compartimos medianera. Todo compartimos. Sobre todo esos guisos divinos que hacen. Que ahí se armó un equipito y que en realidad, ahora si querés, tiras ahí más data de la que tengas más finita. Pero bueno, en principio agradecerles. Es la primera vez que está esta participación en los deportes acuáticos por parte del activismo trans, travesti, no binario. Y está bueno poder escucharles. Y sobre todo esto que rescata Manu de Argentina, no sé si en términos generales, pero digo en particular sobre el colectivo LGTB, está esta cosa de construir colectivamente, esto que varios puedan participar, que se participe colectivamente, que las cosas se resuelvan colectivamente, como lo que viene diciendo, como bueno, en otros países eso no pasa, es más en términos individuales, llega el que quiere, como puede, fin. Acá está más la cosa de trabajar colectivamente, eso me parece que es recontra rescatable. Y después el tema de las corporalidades y de cómo esto, para la natación hegemónica, esto de bueno, masculinidades, o bueno, varones cis por un lado, mujeres cis por el otro, en fin, no había otras categorías. Y bueno, también es parte del activismo de lesbianas, gays, trans, travestis y personas no binarias hace muchos años, poder generar esos espacios de competencia y de encuentro también, ¿no? Me encanta, aparte de nada, re bien los chicos, me encanta. Fanátiques, Fan. Otra que con la pinto, Me encanta natación, me encanta todo lo que se genera. Y bueno, esto, lo que me decías, yo rescato un montón esto de lo que decías vos, Chani, y lo que decía el compa, que esta cosa de activar colectivo, que no lo encontrás en otros lugares, me parece súper rescatable. Y es algo que por suerte yo lo puedo vivir acá en el Olga con la gente de Venganza. Aunque a veces nos peleamos un poquito, ¿viste? Un par de... Es para mantener motivado el vínculo. Sí, sí, me encanta bardear en el grupo, me encanta. Voy, tiro mi bomba y desaparezco un rato. Bueno, nada, estamos hablando de el debut en el campeonato IGLA+. El equipo de natación TTNB+ de La Plata debutó en el torneo internacional del IGLA+. Del 4 al 9 de noviembre en el Complejo Deportivo Parque Roca de Buenos Aires fue sede del Campeonato Mundial de IGLA del 2024. Un evento internacional de deportes acuáticos que se realizan desde 1986. Que por primera vez en Sudamérica reunió a más de 800 atletas de todo el mundo. 6 atletas del equipo TTNB+, de Natación de La Plata, espacio de la enseñanza de la natación conformado en el marco de proyectos de extensión hacia clubes inclusivos. Y esto es lo que estábamos hablando recién, de qué copado que pase esto, que se vaya incluyendo gente y que le den la posibilidad y la oportunidad de demostrar que son grandes artistas y deportistas sobre todo, ¿no? Así que bueno, nada, me encanta. ¿Querés que siga leyendo? ¿Sigo leyendo? No, ya está. ¿Para qué más? ¿Qué otro temita hay ahí de info que nos parece importante? A ver, no sé. ¿Qué más hay? ¿Mamarracho? Ay, sí, le puse ese subtítulo. ¿Mamarracho? Sí, léela. Me parece que ahí nos podemos reír un rato bastante. Sí, igual. A ver. Si ya arranca con la Catedral de La Plata, o sea, no te queda otra cosa más que reírte. Así que la Catedral de La Plata vuelve a sonar y brillar. Todo lo que hay que saber del show de este viernes. De este viernes, hoy mismo. O sea, hoy, al mismo tiempo que estamos nosotros acá. Sí. El proyecto cada uno en su mundo, ¿no? Sí, obvio. El proyecto fue impulsado por la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de La Plata, la Fundación Catedral, el Arzobispado local y EDELAP. Sí, toda esa gente se juntó. EDELAP. Para con la tuya, contribuyente. Así que yo no puedo creer, mira. ¿Vos viste eso? ¿Ustedes claro. vieron la iluminación del techo de la catedral? El nivel que tiene de Alemania en sus mejores épocas. Es tremendo. El nivel de guita que se bajó para... dos cosas que van a suceder. Que le iluminaron el techo de la catedral, porque era muy importante, ¿no? En este marco de pobreza. ¿De adentro o de afuera? Todo el techo de la catedral del lado de arriba. Ah. Que iluminado lo ves y hace la forma de la cruz. Católica. Sí. Un espanto que el Estado invierta guita en eso cuando a nuestras compañeras trans tienen que ir a robar por un bolsón de comida que tiene 5 boludeces y ellos bajaron un montón de guita, la provincia con el municipio para iluminarle el techo a la catedral y hacer que les anden las campanitas. Con toda la guita que recibe la Iglesia Católica por parte del Estado, ya de por sí, por ser parte de que el Estado Católico y no sé qué, zaraza. Además, le dan este nivel de presupuesto para acá. Y además el nivel que tiene el escenario que armaron ahí, que es no sé cuántos millones de haber salido, pero haber salido mucha guita. Y el sonido. Y también un poco acorde a esta línea que viene manejando el intendente de Alac, que es embellezcamos el espacio público, ¿no? Y pasamos presupuesto para detonar las plazas, sacar a los trabajadores ambulantes, perseguirlos, hasta encanarlos y perseguirlos con las patrullas municipales y demás. Y bajar toda esta torta de guita para iluminar un techo que no lo va a ver nadie, chiqui, solo un dron arriba para decir hicimos esto, una mamarracho. Una porquería. Un mamarracho. Denos las plata a nosotros, chicos, que lo administramos mejor. Nosotros por favor. Lo administramos mejor. Tremendo. No, tremendo. Tremendo, como siempre, a mí me llama mucho el tema de que estés metido del app ahí. Obviamente, porque. No es cierto. Es que hay que garantizarle todas esas luces a la catedral para que no se apague. Claro, pero ahora entiendo por qué aumentaron tanto el servicio. Sí, sí, sí. Increíble. Ahora entiendo. Ahí tenés razón, con la tuya. Con la tuya contribuyente. Viste, ahí están iluminando, aparte de algo tan prehistórico, ¿no? Ya está, listo. ¿Qué tanta catedral querés? No, pero es tremendo, véanlo, porque para mí me impacta el nivel de lujo que se le pone a un espacio que además técnicamente, no sé, supuestamente la iglesia que ahí trabaja con los sectores más empobrecidos de esta sociedad, nada. Nada, igual nosotros ya sabemos que no, pero no deja de parecerme muy ridículo que el Estado piense que es una buena forma de invertir el dinero de los contribuyentes. Sí, no, bueno, cada loco con su tema. Me parece que esta cosa de, por ejemplo, de ayudar a la iglesia durante tanto tiempo y sigan rompiendo las bolas con eso, basta, la gente no es católica. Hay algunos. Hay alguno que otro que queda por nosotros ahí, pero tenemos bueno. Tenemos que armar nuestro propio templo. Capaz podría ser el Olga. Me encanta. Usemos un templo post-apocalíptico LGTB. Me encanta. ¿Está bien o no? Sí, sí, sí. Tomamos la catedral, sacamos a los curas de ahí dentro. Me encanta. Y bueno, yo estaba pensando que cómo hacer para bautizarlos. A los creyentes y a los fieles. ¿A los de nuestra iglesia? Le damos nuestras bendiciones. Sí, obvio. Hay que ver las bendiciones que le vas a dar vos. Vamos a dar nuestras bendiciones. Las mías de palabra. ¿Eh? Aclaro por las dudas. En esta religión también hay que arrodillarse. Sí, sí. Sí. ¿Vos? Me imagino tanteando el nivel de rodillas de la gente. Una de las... Ser, bueno, a la iglesia también le gusta que la gente se arrodille. Hay que le decir, gusta. ¿No? Capaz que lo aprendimos bien de ahí. Y a algunos les gusta arrodillarse. Sí, sí, sí. Y a otros les gusta tipo como cuando te baja la cabeza el cura para tomarte la... Para darte la porquería esa que te da. Menos religión que no son... No sé, el agua bendita. ¿Qué te no, dan? Esa cosita blanca que te dan. ¿Cómo cosita se llama? Cosita leche. No, amigo, vos no podés todo. Pensás en leche. Pero hablamos de cura y hablamos de bajarte y hablas de leche. ¿Cómo se llama lo que te da el cura cuando te vas a después de confesarte? Hostia. La hostia. Ah, mira, hablando de católico. Mirá, acá tenemos un especialista en... Apostólico románico. Un tomador de hostias. Me encanta. Tomemos hostias. Bueno, nos queda mucho más programita, pero... ¿Vamos con un temita? No, vamos con un temita, ya está. Estamos vagas. No fuimos. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Estamos en el aire. Hemos vuelto. Hemos vuelto, yo anduve, viste que me escapo a cada rato y voy y recorro un poco. Están pasando muchas cosas. Anduviste buscando rodillas y lo conseguiste, es tremendo. Sí, obvio. Obvio, siempre, siempre. Están como gente, están como muy en la suya, pero a la vez es como muy divertido, muy lindo. Estuvieron la gente de los diferentes talleres, todavía siguen. Y bueno, fui a secuestrar a dos talleristas. Amor y Tetitas de, ¿cómo me dijiste que era el lugar? House of Sodomita, que ahora también quiero preguntar qué me suena. Yo lo había escuchado, pero quiero preguntar después, vamos a estar hablando de qué es ese lugar. Estuvieron haciendo talleres, un taller en especial. Quiero saber cómo, de qué se trata este taller. Bueno, fue, hola, me presento, soy Tetita. Dimos justamente hoy en conjunto un taller de Sex Siren, que vendría a ser una categoría dentro de la comunidad Ballroom. No sé si han escuchado, si tienen sí, idea. Sí, Pose. Claro, es un punto de referencia. Obvio. Y Sex Siren justamente es una categoría que busca como reivindicar el erotismo también. Nace de las trabajadoras sexuales, de las putas, que siempre que, no sé, trabajando en la calle tenés que frenar un auto y, bueno, tenés que hacer que te compre de alguna manera. Claro. Esa persona. Y a la vez la exploración de lo erótico en lo propio. Básicamente de eso va el taller un poco, de la autoexploración, de la seducción, del erotismo. Ey, qué lindo lo que dijiste de que desde dónde nace. Digo, qué interesante y cómo lo encaraste, digamos. O sea, ellas se tienen, las chicas, las putas, las trabajadoras se tienen que vender de algún modo, ¿no? Y desde ahí rescatar lo que es el erotismo. ¿No y también cierto? Celebrarlo. Como... Obvio, me encanta celebrarlo. Y bueno, ¿de qué manera lo encararon ustedes a esto? ¿Qué es lo que pusieron en escena, digamos. Pues yo te vi desfilando a vos, a Tetita. Ah. La vi desfilando, dije, wow. Eso fue antes, eso fue antes. Se está preparando con todo, dije. No, justamente hoy se nos sumaron unas pocas personas, pero fue bastante entretenido como el hecho de poder de repente hacerse un mimo que por lo general guardamos para lo íntimo siendo lo sexual en la normalidad. Pero poder darle un mimo a alguien que quizás no conoces, que quizás no tenés mucha idea qué onda, y poder como acariciarse de esas formas también. Un mimo erótico, me encanta. ¿Es la primera vez que participan del Jauría? ¿Ya participaron antes? Nosotros habíamos participado el año pasado. Estuvimos siendo parte de la fiesta que hicieron, no sé si el sábado fue o el viernes. El sábado es la gran fiesta. Claro. Y mañana también vamos a estar con la house gogueando en la fiesta. Con algún DJ todavía. Me encanta. Estamos armándolo. Y el año pasado también dimos un taller que tenía que ver con voguing, con el baile que todos conocemos, que son las mariconas revoleando los brazos y que terminan tirándose al piso. Bueno. Me encanta. Shablam. Deep. Le decimos deep. Deep. Acá, sí. En nuestra comunidad se dice deep. Y tenía que ver más con eso el taller del año pasado porque había más gente enganchada con esa categoría, ¿no? Ahora, actualmente se están dando en el pasaje de Ardo Rocha clases regulares de runway, que es lo que sería pasarela, y de bobbing, que sería esta danza, ¿no? Entonces nosotros decidimos agarrar, se interpela muchísimo como house y como comunidad en La Plata notamos que el sireneo interpela. Entonces tratamos de traer algo un poquito más diferente que capaz no se da tan seguido como clases regulares. Una vez por mes igual tratamos de meter algún que otro entrenamiento. Nos pueden seguir en houseofsodo.mita para que se enteren de cuándo son. Y bueno, eso. ¿Y ustedes tienen un lugar fijo donde dan talleres? O no sé cómo llaman la formación. Si quieren. Sí, tenemos un lugar fijo que es en el pasaje Dardo Rocha, uh-huh. En una de las salas de danza que no sabría decirte qué número es. Pregunten. Pero van sí, ahí, pregunten. Golpean las manos, manden, y dicen dónde manden están. Manden mensajitos y las vamos a buscar. ¿Dónde está mi amiga? Y esas clases son los martes de 18 a 20 horas. Todos los martes. Ahí va. Pueden sumarse, ahora ya está medio empezando a terminar el taller, porque es en el marco de la escuela taller del Dardo Rocha, pero todavía se pueden sumar, venir a acompañar, venir a mirar también si no se animan, o bueno, animarse a bailar también si quieren. Ey, me encanta, yo quiero ir. Amigo, vos naciste para esto. Sí, igual yo siento que si yo me tiro al piso. Igual. Sí, amor. Yo me tiro al piso después, ¿quién me levanta? Te levantamos, te levantamos entre todas. Todas te levantan. Tráiganme el. Y cuello ortopédico. Yo hasta que no hagas esa tirada para atrás, que hacen que tipo que las veo y es como, ¡oh! ¡Ay, Dios! Sí, la que puede, puede. Se lastimó. No, es práctica. Les chiquis te cuidan. Se levantan como si nada, me encanta. ¿Te cuidan, te protegen? Son jóvenes algunas. Yo no hago esas cosas. Yo tampoco, hay técnica. Sí, mucha técnica, mucha dedicación. Atrevidas de otra manera. Yo lo hago, pero una sola vez en mi vida. Nunca más. No podría. Igual, aunque no lo crean, en el Boeing hay algo mucho peor del dip. Ay. Que se llama duck walk. ¿No vieron nunca las mariconas que van caminando agachadas? Sí. Bueno, eso es mucho peor. Y los más tacos. Tremendo. Sí. Mucha fuerza de rodillas hay que tener para eso, la verdad. Ah, bueno, entonces yo podría. Pero bueno, se desarrolla y lo más importante es que nos divertimos y creamos comunidad. Nosotros estamos construyendo Ballroom para eso, para encontrarnos en algún lugar y unificar las luchas, y no tiene que ver tanto con ser la más estupenda, sino con tener un lugar de apañe, de conocer otros maricones, de juntarnos a bailar, de juntarnos a hacer estas movidas capaz un poco más sensuales, o a no sé, tomar un mate, fumar un porro. Uh-huh. Ay, me encanta todo, me sumo. Me gusta. Este año, corríjame si estoy errada, pero este año la línea de Jauría es posapocalíptica. ¿No? Mira. Ahí como esta cosa que todos creemos que va a pasar en algún momento. Ojalá no pase tan pronto. pero que escuchaba a Pablo hace un rato como preguntándoles a algunos como ¿qué tendrían ustedes en cuenta para un mundo posapocalíptico? En tener en cuenta cómo. De lo que ustedes se lleven para un mundo posapocalíptico o lo que ustedes le aportarían a un mundo posapocalíptico. Que el apocalipsis se lleve a todos los paquis. Ah, y nos dije solo nosotras. Los deseos que queremos. Claro. Un virus mata paquis. ¿Te imaginas un hongo matapakis? Se mueren. se mueren literalmente. Me imagino los poderosos. ¡No! Yo igual, a ver, con respecto a la pregunta que estuviste haciendo, me estuve pensando. Bueno, a veces pienso. Siempre pensás, amiga, siempre. ¿Qué le aportaría yo a un mundo post-apocalíptico? Mucha pluma. Ah, ¿qué le aportaría? Yo le aportaría mucha pluma, mucho glamour, sobre todo. Me imagino, me imagino. Sí, sí, sí. Ay, yo mucho drama, tipo, se murieron todos. Ay, qué ay, la única sobreviviente. Ay, sí. No, ay, no, señor zombie, no me haga daño. Bueno, solo acá. Ah. Bueno, partimos un poquito acá. Dale. No, yo algo más suave. Me imagino como que haría un búnker súper suave, súper como un peluchito, como un espacio como mucho más. Me gusta. Bueno, venimos acá a olvidarnos de toda la hueá de afuera y mimarnos y así, sí. Ay, me gusta. Puede ser el Olga. Justo hablábamos, igual te da que ver, pero vamos un poco a así. También Búnker, catedral, Olga Vázquez, como que sea un lugar así tipo nuestra catedral. Nuestra catedral, que tenga un búnker ahí en una de las habitaciones, que sea todo peluchito. Todo peluchito, me gusta. Sí, y mucho mimo, me encanta. Rico. Me gusta eso. Chiquis, bueno, entonces, ¿nos dicen las redes a dónde los podemos seguir? Repítanlo, díganlo, cuéntenlo. ¡Véndanse! Ay, bien, paren, están acá para vender. Paren porque falta algo importante. A ver, contá. Muy importante. Díganos. Muy, muy importante. Nosotros el sábado que viene tenemos un evento. Ay, es nuestro aniversario como house, es nuestro segundo aniversario. Se llama Abominables Kiki Ballroom y va a estar siendo. Desde las 4 de la tarde tenemos una feria. Que pueden pasarse a ver los feriantes que van a estar, va a haber un poco de todo. Y desde las 6 de la tarde empezamos lo que va a ser Abominables Kiki Ballroom, que justamente es una ball. Vamos a tener un montón de categorías, pueden ir a mirar, pueden ir a participar. Esto va a ser desde las 6 de la tarde en calle 1, entre 62 y 63. El 23 del 11. Para eso. Participar, ¿uno se puede inscribir o vas ahí tipo y te pones? Vas y te mandás. Ok. Si van a nuestras redes, que son houseofsodo.mita, ahí está toda la data de las entradas, está toda la data de las categorías que se van a estar caminando. Y si te interesa cualquiera lo que sea, vos vas, hacen un conteo 10, 9, 8, antes de que llegue al cero te mandás. Y capaz te ganás plata, capaz te ganás premios de emprendedores, capaz te ganás un beso mío. ¡Ay! Todo lo dan. Mira, por favor. Todo lo damos. Y bueno, y si no, si vas a ver, aplaudir, a gritar como una tía, también bienvenidas todo el mundo. Me gusta, yo estoy más para el rol de tía. Yo, sí, yo también. Soy muy divertido embriagarse y mirar una ball también. Sí. De repente, unos dramas. Me encanta. Sí, sí. Me encanta. Sí. Ay, qué buen plan. A veces cuando se enojan y tipo arranca la competencia de que se tiran con de todo en la pasarela esa, es como. Ay, la están dando todo. Las amo. Bueno, ya dijimos las redes. Paren, tengo otra cosa que levanta también. Levanta sí, cual sí. Campanita para. Yo lo cruzo para acordarme las cosas, porque si no me olvido en 10 segundos. vamos a tener varias categorías para principiantes. Eso es muy importante, mira. También, porque hay mucha gente que se piensa de que tenés que ser la máxima caminadora desde siempre, qué sé yo. Y no. Tenemos algunas categorías en las que si nunca tocaste la pasarela, te puedes subir, te vamos a gritar, a celebrar, a aplaudir. Me encanta. Que nada, justamente nuestra intención es que se animen y que esto crezca y crear que la comunidad sea cada vez más grande. Hermoso, hermoso todo. O sea que están hace 2 años. Dos hace, años con vida, por ahí. Claro, dos años y un poquito más construyendo, sí. Bueno, pero es su segundo aniversario, digamos. Sí. Así que bueno, sí. Lo van a estar dando con uno entre 62 y 63. No podemos dar dirección exacta, pero no, van a escuchar el ruido maricón. Obvio. Van a ver carteles maricones. Plena zona, mi amor. Claro, ahí, obvio. me encanta. Exacto. Qué bueno. Bueno, les agradecemos un montón. ¿Quieren pasar sus Instagram personales también? Para... Ay. Y sí, porque ahora hay todo, si quieren. El si quieren, mío es un poco complicado. Pero porque es una mezcla de letras, ¿no? A ver. Es la.sucia con Z y con Y en vez de S e I latina. Claro. Punto tetita. Me encanta. Y el mío es amorosito. La O de osito es un cero, para que sea la O mayúscula, y un guión bajo. Me encanta. Hay que escucharlo. Listo. Varias veces para... Sí. Por suerte queda grabado el programa, entonces lo vamos a escuchar y lo vamos a anotar. Y si no, House of Sodomita. Ahí está. ¿Punto Sodomita? No, houseofsodo.mita. Ahí está. Bueno, vamos a seguir con todo ahora. Listo. Tenemos que ir porque ya estamos con ya tiempo. Está listo, contadísimo. Justísimo. Bueno, agradecidísimos a que estén acá con nosotros, compartiendo no solamente la radio, sino el Jauría Mutante, que suma cada vez más gente y pasan cosas muy, muy hermosas. A mutar. Hermoso, gracias. Listo, bueno. Nada, los esperamos a todos mañana acá en el Olga Vázquez 60, 10 y 11 porque se viene el segundo día de Jauría Mutante y lo vamos a dar todo, vamos a tirar la casa por la ventana. Nada, sean felices y nos vemos el viernes que viene. Gracias. Chao. Ya está. Ya está. Never meant to cause you any sorrow. Never meant to cause you any pain. Yeah. I only want one time to see you laugh. Only want to see you laugh. The purple rain. Purple rain. go, go, go. Go crazy. Go, go, go. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.